¿Te gusta lo soft, lo cool, los blogs, lo kids, el bike, lo fun, lo punk, lo grunge, lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Días de cómic, con los hermanos Macías. Hola, buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos aquí en el programa Días de Cómic en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Saludamos a Rocío, que está en el control de sonido, y comenzamos. Hoy dedicamos el reportaje comiquero a V de Vendetta, la primera lectura de esta nueva etapa del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Y a continuación, entrevista entre viñetas con José Ángel Vázquez, que en representación del 15M de Huelva nos habla sobre el cómic V de Vendetta. Hoy, en nuestra sección Cómic y Más, vamos a hablar sobre Guy Fawkes, un católico inglés que en 1605 conspiró contra la Iglesia de Inglaterra impuesta por el rey Jacobo I. Reportaje comiquero. Hoy dedicamos el reportaje comiquero a V de Vendetta, primera lectura de esta nueva etapa del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. La historia está situada en un futuro ficticio, tras una guerra nuclear que ha destruido la mayor parte de Eurasia y Norteamérica. Inglaterra, aunque sobreviviente, está en un estado de caos. En este futuro, un partido de ultraderecha ficticio llamado Fuego Nórdico ostenta el poder en el Reino Unido. Un revolucionario apodado V, oculto tras una máscara, empieza una violenta campaña con el fin de derrocar al gobierno e incitar a la población a adoptar una sociedad anarquista. Al inicio de su campaña, V se encuentra con la joven Ivy Hammond, que se convierte en su aliada contra Fuego Nórdico. V de Vendetta es originalmente una serie de 10 comic books escritos por Alan Moore e ilustrados por David Lloyd. David Lloyd también llevaría a cabo las labores de apoyo en el contexto y en el guión de la película de 2006 basada en este cómic de los años 80. El escritor del cómic, Alan Moore, no estuvo de acuerdo con el guión de la película y exigió que su nombre se retirara de los créditos de la misma. La película, protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman, no es del todo fiel al cómic original, pero contribuyó al éxito de la recopilación de la serie en el formato de novela gráfica. Y a continuación, entrevista entre viñetas con José Ángel Vázquez en representación del Movimiento Ciudadano 15M en Huelva, que nos habla sobre el cómic V de Vendetta. Entrevista entre viñetas. Hola, buenas tardes, José Ángel. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Hablamos con José Ángel Vázquez, que es representante del 15M en Huelva. Primero que nada, preguntarte, ¿cómo fue la reciente movilización del 15 de octubre? Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque después de 5 meses y mucha mala prensa por parte de algunos sectores, parece que el movimiento está más vivo que nunca. De hecho, las movilizaciones en toda España así lo demuestran, ¿no? Aquí en Huelva la respuesta ha sido muy positiva y, bueno, el día de este sábado, el día de la protesta, el ambiente era fantástico, había gente de todas las edades y todos unidos por el mismo sentimiento, ¿no?, de indignación, ¿no?, que está tan de moda este término en los medios. Muy bien, estamos bastante contentos y al fin y al cabo, eso es lo que nos da es ganas de trabajar. Y ya con las miras nuevas movilizaciones y nuevas actividades, claro. Sí, ya esto, estamos preparando lo que llamaríamos la hoja de ruta, coordinado a su vez con todos los nodos que están repartidos por no solo ya por España, sino a nivel global, ¿no?, como se ha extendido, pues vamos a para actuar todos al mismo tiempo, ¿no?, ser, digamos, una voz común del pueblo. Y ya metiéndonos en harina, el motivo de esta entrevista es el cómic V de Vendetta. Si lo puede explicar a los oyentes, para quien no lo sepa, ¿qué relación tiene este cómic con el 15M? Hombre, en relación exactamente, es complicado, es muy complejo, ¿no? Porque el argumento de V de Vendetta está basado en un personaje abiertamente anarquista, ¿no? Alan Moore así lo quería. Y bueno, el 15M no es un movimiento anarquista, pero porque al fin y al cabo reúne, ¿no?, es un conglomerado de personas de todas las ideologías, y eso el que ha estado dentro lo sabe, es una cosa muy horizontal, pero lo que sí, digamos, que podemos sacar en común es la idea que en torno a la que circula el cómic, ¿no?, es la rebeldía contra un Estado totalitario que controla y domina la vida de las personas, de los ciudadanos, en todos los ámbitos, por ejemplo, desde no solo a nivel político, económico, también a nivel mediático, ¿no? Vemos como en el cómic toda la información que llega a la ciudadanía a través de los medios está perversamente manipulada, ¿no?, para provocar una especie de espíritu de miedo a lo exterior, y lo que conllevaría, digamos, a una búsqueda de protección del Estado, que es lo que se aprovecha, ¿no? Por eso el personaje de V, ¿no?, hace que la chica pase por lo que él pasó, ese cautiverio, para que precisamente pierda ese miedo, ¿no? Y eso es lo que también tiene mucho que ver con el 15M, que la gente ha perdido el miedo a salir a la calle y hablar de política abiertamente, que no nos señalen con etiquetas, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, el espíritu del cómic. Con respecto a la película, las cosas cambian un poco, pero también sigue manteniendo esa idea, ¿no? De, digamos, las personas son más fuertes que cualquier entidad que esté por encima. De hecho, hay una frase famosísima, muy célebre, de esta obra, de V de Vendetta, que es la de que Anonymous también se ha extendido se ha encargado de extenderla, perdón, que es la de el pueblo no debería temer al gobierno, sino el gobierno es el que debería temer al pueblo. Continuando con este cómic, aunque ya explica un poquito la relación que tiene con el 15M, aunque quizá nos hemos saltado un poco la parte visual de esta famosa máscara que ha popularizado Anonymous, pero también se ve en otras movilizaciones, ¿no? Que también también el origen es este cómic, ¿no? Pero aparte de todo esto, para quien no conozca este cómic, ¿podría explicar un poquito el argumento? Bueno, como te decía al principio, hay un personaje que se llama, vamos a intentar sintetizarlo lo máximo posible, un personaje que se llama V, que aparece enmascarado, que vive en una sociedad ambientada en 1997, el cómic se empezó a producir en el año 82, hasta el año 88, si no me equivoco. Bueno, pues Alan Moore, que es el que escribía, el creador del cómic, junto con David Joyce, que fue su dibujante, ellos imaginaron una sociedad distópica, es decir, una sociedad alternativa en un futuro para ellos en aquel momento cercano, en la que hay una guerra nuclear en el mundo y Inglaterra queda al margen, ¿no? Queda como al margen de todo este bombardeo. Y bueno, el Partido Conservador que inspiró a los creadores de V de Vendetta empieza a tomar más poder, ¿no? Porque la sociedad, al ver cómo en el exterior todo se derrumba, pues se aferra al Estado fuerte, ¿no? Entonces este partido cada vez gana más poder y se convierte en una especie de partido a lo orwelliano, ¿no? De 1984. Un partido fascista. Bueno, aparece este personaje de repente, que es un ideólogo anarquista, que lo que pretende es derribar el gobierno utilizando o inspirándose en la imagen de un personaje que en Reino Unido es muy famoso, que es Guy Fawkes, que fue en el siglo XVII, principios del siglo XVII, un católico que junto con un grupo de personas planearon atentar contra el Parlamento, ¿no? Y eliminar a toda la cúpula del Estado. Y eso es lo que pretende él. Es un personaje que durante los años en esta historia alternativa que permaneció en un campo de concentración, pues pretendía planear su venganza, ¿no? De ahí lo de V de Vendetta. Al salir al poder escapar, planear durante muchos años su venganza, y bueno, finalmente, y no vamos a revelar el final, lo que pretende es precisamente volver a levantar a la gente y derribar el Estado totalitario. ¿Y qué te parece la adaptación cinematográfica? Bueno, a mí, yo he tenido muchas conversaciones con amigos acerca de qué prefieres, el cómic o la película, ¿no? Yo particularmente me quedo con el cómic, pero por la simple razón de que, bueno, primero porque es lo original, ¿no? Y también por la extensión de los 10 comic books, el desarrollo es mucho más profundo, y tal. Pero si bien es cierto que la película, para mi gusto, está bastante bien. Es una película que a mí me gusta mucho porque contiene la esencia, ¿no?, de la historia. Es cierto que Alan Moore, el escritor, fue contrario, se desvinculó totalmente de la producción del film debido a que, bueno, entre otras cosas, en la película no se hace referencia a la ideología anarquista de este personaje, de V. Que también es sensible en Estados Unidos. Claro, estamos hablando de Hollywood, entonces vamos a ver, hay que comprender también, ¿no?, con las herramientas con las que trabaja. Tiene luego otros cambios, ¿no? Tiene la protagonista principal, que en el cómic puede ser una persona más desprotegida, ¿no? Uh-huh. Es una persona con un trabajo estable en la película, ¿no? Uh-huh. Además, mira, hay detalles que también tienen, parecen tonterías, ¿no?, pero también dan un poco a colación con las modificaciones estas, las licencias que se permiten los productores, ¿no? Y es el lema, el partido este imaginario, ¿no?, que aparece en la obra, que se llama Norse Fight, Fuego Nórdico, tiene un lema que decía algo así como la unidad a través de la fuerza y la fuerza a través de la fe, o algo así, ¿no? Eso también lo cambian en la película, entonces alteran un poco el espíritu. Es un poco más película de superhéroes. De hecho, al que no la haya visto puede llegar a pensar que es una película de superhéroes al uso, pero no es así. Y un apunte sobre el tema de la adaptación. Es importante que Alan Moore, que escribió, se desvinculó, pero sin embargo el dibujante David Joyce no solo no se desvinculó, sino que además participó de forma activa en el proceso creativo de la película. Mira, me comentabas antes acerca de un personaje histórico, que en él está basado el protagonista de V de Vendetta. ¿Habla un poco sobre este personaje? Pues estábamos hablando de Guy Fawkes, que formaba parte de un grupo, ¿no?, de personas que pretenden, bueno, acabar con la opresión que a principios desde finales del siglo XVI y principios del XVII, algo que ocurre prácticamente en toda Europa, en las persecuciones religiosas, ¿no? Entonces ellos planean un atentado terrorista, lo que llamaron la conspiración de la pólvora, destruir el Parlamento con el rey Jacobo I dentro y todos los lores. Estamos hablando del Parlamento inglés. Del Parlamento inglés, sí, el famoso Big Ben, el Parlamento, ¿no? A través de, bueno, una circunstancia, ¿no? Consiguen detener a Guy Fawkes a punto de hacer explotar todo el Parlamento, que quizás hubiera cambiado mucho la historia del mundo, ¿no? Si aquello hubiera ocurrido. Estamos hablando de 1605, ¿no? 1605. Es el año que salió que se publicó precisamente El Quijote, ¿no? ¿Sí? Vemos también otro personaje muy al estilo de, bueno, romántico, ¿no? Cómo se plantea El Quijote la realidad que vivimos y cómo es una especie de antihéroe, ¿no? También uh-huh. como el propio Guy Fawkes o el propio Hooker en el que se inspiraba. Volviendo a la conspiración de la pólvora, estamos hablando de 1605, ¿no? El gobierno imponía la llamada Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y este personaje lo que hacía era oponerse contra la falta de libertad religiosa, ¿no? Efectivamente. Tengamos en cuenta que desde la época de Enrique VIII en Inglaterra la Iglesia era la llamada Iglesia Anglicana, en la cual el propio rey es el cabeza, ¿no? De la Iglesia. Entonces, Guy Fawkes, como decía antes, no era de origen católico y, bueno, era uno de los que sufrían la represión, ¿no?, en aquella época en Inglaterra. Hay una cosa importante y es que, por lo menos a nivel histórico, es que este hombre, Guy Fawkes, nunca llegó a revelar los nombres de aquellos que conspiraron junto con él, ¿no? Entonces, también es un poco símbolo de valentía, de una persona que se enfrenta al Estado, aunque de una forma violenta, ¿no? También hay que ver un poco la época en la que vivía, que, bueno, eso del pacifismo ni estaba inventado, por supuesto, y, bueno, nunca llega a revelar la identidad de las otras personas. Y también todo tiene que ver con, de ahí lo de Anonymous, ¿no? La máscara, en fin, todo este parafernalia que queda como muy romántica, pero que también tiene mucha, mucha fuerza visual, y eso, pues, también mueve sentimientos, ¿no?, y emociones que claro. Te pueden llevar a ese tipo de acciones. Y toda esta conspiración de la pólvora fue el 5 de noviembre de 1605, y esta fecha tiene su reflejo en el cómic, ¿no? Hacen el juego de palabras de V de Vendetta con el 5 de número romano, que es la V, ¿no? Y luego, pues, el 5 de noviembre también es citado en varias ocasiones en el cómic. El 5 de noviembre es citado también a veces por el movimiento Anonymous, ¿no? Creo que van buscando cierta relación a todo esto con este cómic, porque en el fondo, no sé si piensan lo mismo, lleva un mensaje compartido con todo este movimiento ciudadano que estamos viviendo a principios del siglo XXI. Sí, digamos que yo no encuentro mucha similitud a la historia del propio personaje del cómic, ¿no? Cómo pasa años encerrado, sometido en el campo de concentración, y como bien decía, estaba en la celda número 5, el romano, en la V, cómo una vez que pierde el miedo, se atreve a enfrentarse a los poderosos, ¿no? Y eso es lo que pretendía llevar a cabo el personaje en V, el 5 de noviembre, precisamente como fecha simbólica, ¿no? De hecho, en la película aparece una escena magnífica en la que es la del principio, ¿sí?, en la que él anuncia el atentado que habrá el día 5 y destruye, creo recordar que era un edificio del Ministerio de Hacienda o algo así. Uh-huh. Tiene una sinfonía de fondo fantástica, sí. Como a modo de fuegos artificiales, ¿no? Y es cierto que lo que decías, porque, por ejemplo, Anonymous está por ahí circulando por internet la noticia de que ellos pretenden acabar con Facebook el día 5 de noviembre. Ya veremos, ¿no?, qué ocurre. A ver, porque yo entiendo que si Facebook habrá mucha gente que se suicide, eso está claro. ¿Tú crees que se podría decir que WeFake es como un indignado de su época? Claro, el Guy Fawkes del siglo XVII y sus compañeros eran indignados de su época, tú lo has dicho. En aquella época las herramientas que había eran las propias manos de uno, ¿no? Por la fuerza, en una sociedad además muy violenta, la de aquella época. Hoy en día el espíritu es el mismo, pero el camino es diferente. El camino es diferente, sí. Pero bueno, el objetivo es el mismo, que es que todas las personas, ¿no?, puedan vivir de forma digna y sin ningún tipo de sometimiento estatal, que es lo que, al fin y al cabo, estamos viendo día a día, ¿no? Y crear un poquito conciencia de todo esto, que cada vez sea más gente la que se sume, claro. Totalmente. Además, el personaje hace, tanto en el cómic como en la película, resalta mucho. Es un personaje muy culto, lee mucho, muy cultivado. Entonces, también es un ejemplo, ¿no?, para la gente, que no es un ignorante que expresa su rabia de esa forma, sino que es una persona que su reflexión compleja y su pensamiento complejo lo llevan y vamos a actuar de esa forma. Bueno, pues creo que esto ha sido todo. Muchas gracias, José Ángel. A ti, Gerardo. Que haya mucha suerte con todo el movimiento del Team TEM y todas las actividades que afrontéis. Bueno, pues muchas gracias y nada, y felicidades por el programa, que ya era hora de que hubiera un programa de cómic, ¿no?, tan cercano. Muchas gracias a vosotros. Cómic y más. Hoy, en nuestra sección Cómic y más, vamos a hablar sobre Guy Fawkes, un católico inglés que en 1605 conspiró contra la Iglesia de Inglaterra impuesta por el rey Jacobo I. La máscara que oculta la identidad del protagonista de V de Vendetta es muy popular en la actualidad porque la usa Anonymous y también se suele ver en diversos actos vinculados al 15M. Sin embargo, Alan Moore y David Lloyd se basaron a su vez en la cara de un personaje histórico para crear la máscara de V de Vendetta. Guy Fawkes falleció en 1605. Guy Fawkes conoció en su infancia casos como el de Margaret Clitheroe, llamada la Perla de York, que fue una mujer torturada hasta morir por alojar curas católicos en su casa. Guy Fawkes sirvió en el ejército español de los Países Bajos, donde era conocido con el nombre de Guido Fawkes. Guy Fawkes perteneció a un grupo católico inglés que planeó la fracasada conspiración de la pólvora con el objetivo de asesinar al rey Jacobo de Inglaterra, a sus familiares y al resto de la Cámara de los Lores. Fue arrestado el 5 de noviembre de 1605 y declaró que sus intenciones eran acabar con las persecuciones religiosas, negándose a denunciar a sus cómplices y siendo quemado en la hoguera. Cada 5 de noviembre se conmemora en Inglaterra la Noche de las Hogueras, donde se simula la quema del propio Guy Fawkes. También se celebra en países que formaron parte del Imperio Británico. Músicas de cómic. En 2006 se estrenó la película V de Vendetta, basada en el cómic escrito por Alan Moore y dibujado por David Lloyd. La película fue dirigida por James McTague y producida por Joel Silver y los hermanos Wachowski, quienes además se encargaron de escribir el guion. La película está protagonizada por Natalie Portman en el papel de Evie Hammond y Hugo Weaving en el papel de V. La banda sonora de V de Vendetta fue creada por el compositor italiano Dario Marianelli, autor de otras bandas sonoras como la de Orgullo y Prejuicio, que le valió una nominación a los premios Oscar. El tema principal de esta banda sonora se titula Remember, Remember, y está basado en una conocida rima popular sobre Guy Fawkes, que es recitada por el protagonista del cómic y de la película. No faltéis al próximo programa de Días de Cómics, aquí en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Con la banda sonora de V de Vendetta, compuesta por Darío Marianelli, os decimos adiós. Hasta la semana que viene en Días de Cómics.